Bueno, continuamos con la información. Vemos en las calles, concretamente el trabajo que está haciendo Aguas Provinciales. Pues estamos en comunicación con Fabián Casal, responsable de Aguas Provinciales en Galvez. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, a mí de mayo, la zona de... Esa zona, vimos concretamente las vallas. ¿Qué se está haciendo ahí, concretamente, Fabián? Bueno, estamos retomando un trabajo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con la renovación de las redes de cloaca. Sobre Avenida de Mayo nosotros ya habíamos hecho una cuadra de renovación de la red, que es sobre entre Falucho y Dorrego. Ahora le estamos dando continuidad entre Dorrego y Mitre, y bueno, y después tenemos que hacer entre Mitre y Sarmiento. Y esto nos va a permitir a nosotros, esa es una cañería de cloacas muy importante para nosotros, porque viene trayendo también los efluentes que vienen de toda la zona de Barrio Oeste, todo lo que viene del otro lado de la vía por Pasteur, toda esa zona. Así que para nosotros es crucial hacer estas dos cuadras de renovación de red para poder mejorar de manera importante el servicio en toda esa zona, ¿no es cierto? No. Lo que sí lo habíamos planteado, lo que nosotros decimos tramo por semana, es decir, la idea es abrir un tramo, instalar la cañería y armar las conexiones domiciliarias desde la cañería principal hasta el cordón. Esto nos permite a nosotros hormigonar de una sola vez toda la traza de la cañería, y después, cuando hay que terminar la conexión, todo el trabajo que queda es en vereda, entonces ya queda liberada la calzada. Y vamos avanzando de a 30, 40 metros por semana, dependiendo. La semana que pasaba fue una semana corta, y con lo cual abrimos un tramo más corto de cañería, y bueno, lamentablemente el viernes, que teníamos preparado para hormigonar, llovió. Bueno, esta semana agregamos un tramo más de cañería, y la idea es, entre mañana y el martes, hormigonar todo lo que ya se lleva reemplazado, se lleva instalado, y de seguir dándole continuidad con esa idea. Es decir, esto de hacer tramos por semana lo que nos permite es no abrir toda la cuadra, que genera un trastorno muy grande, y además, a medida que vamos hormigonando y avanzando, poder ir liberando un tramo de la cuadra, sobre todo para los accesos vehiculares, y además teniendo en cuenta los negocios que hay en la cuadra. Es decir, hay una farmacia. En este momento estamos pasando adelante de OSECAC, de la obra social, con lo cual tratamos de generar el menor perjuicio posible, sabiendo que estamos trabajando con la cañería, la excavación más profunda que se puede hacer en la ciudad, porque esta cañería se está instalando a 3 metros de profundidad, lo que genera un gran movimiento de suelo, una rotura de pavimento importante. Entonces, bueno, tratamos de, dentro de todo ese panorama que es bastante perjudicial, digamos, para la circulación de tránsito y la circulación de los peatones, tratamos de acotar, digamos, la incidencia que tiene en el desarrollo de la vida de la gente. Y siempre previendo que a la tarde, después que se termine la jornada de trabajo, se habilite media calzada al tránsito para que por lo menos se pueda rehabilitar la circulación sobre, en el sentido este-oeste, ¿no? Fabián, y lo que significa el frente que viene de Barrio Oeste, una zona bastante importante en lo que significa densidad poblacional, digamos, los caños se han cambiado, son más de mayor diámetro, ¿cómo es el tema ahí concretamente? El tema es así, a medida que la red de cloaca, a medida que va avanzando, digamos, y se va incorporando cada vez más cuadras al servicio, se aumenta el diámetro de la cañería, particularmente acá en la Avenida de Mayo. La cuadra que ya renovamos entre Falucho y Dorrego tiene diámetro 250 milímetros. Las dos cuadras que estamos por renovar ahora es de diámetro 200 milímetros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y del otro lado de la vía, toda la zona de Barrio Oeste y demás, eso tiene diámetro 160 milímetros. Es decir, como la red está viniendo de oeste hacia este, ya le digo, a medida que se va incorporando cada vez más manzanas a la red, aumenta el diámetro para garantizar la circulación del líquido. Lo que pasa es que, bueno, estas son cañerías que, de paso, originalmente estaban instaladas en el tramo central de la vereda de Avenida de Mayo. Renovar la cañería sobre la traza original hubiera sido muy peligroso, porque imagínense una excavación de más de 3 metros de profundidad en el medio de la vereda, podía poner en riesgo, hasta si teníamos algún deslizamiento de suelo, podíamos poner en riesgo la estabilidad de las casas, provocar alguna rajadura, algún daño a las casas. Por eso es que también, digamos, viendo toda esa situación, acordamos con la municipalidad instalar la cañería nueva sobre la calzada, ¿no es cierto?, y sacar de servicio la que está instalada en la vereda, ¿no es cierto? Perfecto. En lo que hace la obra, digamos, un trabajo también que están haciendo ustedes, que, digamos, creo que tiene continuidad, es en calle Urquiza. Sí, lo de Urquiza, ahora, digamos, lo que estamos esperando es que nos termine de llegar la cañería que va sobre instalada sobre Urquiza. Esa es la cañería principal que evacúa prácticamente toda la ciudad, salvo un pequeño sector de barrio Pedrón y de Florida. Todo el resto de la red se evacúa por esa cañería que va por Urquiza. Esa es una cañería de diámetro 500 milímetros. Ya nos llegó una parte de la cañería, pero falta que nos llegue la otra parte. Y nosotros ya, que eso se lo dijimos a los vecinos en su momento cuando hicimos una intervención puntual, le dijimos que no vamos a retomar la obra hasta que tengamos toda la cañería provista en Gálvez. Claro. Estimamos que en los próximos 20 días, un mes, nos estará llegando el resto de la cañería, con lo cual, previo a comenzar los trabajos, vamos a tener de nuevo una reunión con los vecinos y, para comunicarles y que puedan tomar sus previsiones, porque ahí sí, lamentablemente, esa cañería no queda otra alternativa que renovarla en la traza en la que está, porque al costado va la cañería domiciliaria de cloacas y del otro lado la cañería de distribuidora de agua. O sea, no nos deja margen. Tenemos que sí o sí trabajar sobre esa traza, y lo que tenemos que hacer es volver a instalar lo que le llamamos la cañería de bypass, esa cañería negra que ustedes vieron en algún momento al costado de la calzada, porque lo que tenemos que hacer es aislar ese tramo, el tramo que tenemos que renovar, tenemos que aislarlo, ponerle tapones en los extremos y hacer que el líquido cloacal que llega hasta la esquina de República y Urquiza se bombee por la cañería negra hasta la esquina de Corrientes y Urquiza, para poder evacuar los líquidos cloacales de la ciudad mientras estamos renovando la cañería que está, digamos, en malas condiciones. Cuando trabajemos sobre esa cuadra, la metodología va a ser la misma, va a ser tramo por semana. Es decir, vamos a abrir un tramo también de unos 30 o 40 metros, se va a instalar la cañería nueva, digamos, y se va a rellenar y compactar y hormigonar al final de la semana, para también ir habilitando, digamos, y mejorándole la circulación, sobre todo a los vecinos de la cuadra. Uno se pregunta, esta ciudad tiene más de 100 años, la zona céntrica, la cañería de la zona céntrica, ¿es la originaria todavía, en lo que significa fundamentalmente el inicio de la ciudad? Y las redes originales sí, son, o sea, el servicio se habilitó allá por el año 53, si no tengo mal el dato, digamos. Sí. Y bueno, en su momento, obviamente, a la ciudad se la proveyó con el servicio de agua y de cloaca. El tema es que, claro, esas cañerías que se instalaron en aquel momento eran de hormigón. Y con el paso del tiempo sufren el deterioro, sobre todo por el perjuicio que le ocasionan los gases de la cloaca, que le provocan deterioro a la parte superior de la cañería. Y eso es lo que va generando que de a poco se vaya degradando, vayan perdiendo cuerpo la cañería y se vayan generando huecos sobre en el lomo de la cañería, que hacen que se empiece, digamos, a taponar la cañería, desmoronar, digamos, el suelo que está sobre la cañería. Y bueno, es un proceso que de constante evolución, digamos. Por eso, lamentablemente, como las cañerías más viejas están en la zona más céntrica, es que nos vemos obligados a este tipo de trabajos, ¿no es cierto?, y generar, digamos, importantes trastornos, sobre todo al tránsito y a la circulación, porque, bueno, son las cañerías más viejas que las que hay que reemplazar. En lo que hace a inversiones, concretamente, más allá de lo que significa el trabajo que están haciendo ustedes, ¿hay otro tipo de inversión de parte de la empresa en lo que significa Gálvez? ¿Cómo? Si había, aparte del trabajo que están haciendo a diario ustedes, que es una inversión, ¿la empresa tiene previsto algún tipo de inversión para Gálvez en lo que hace a agua u otras situaciones? Sí, estamos trabajando en lo que es el presupuesto del año que viene y bueno, se están previendo algunas otras inversiones, es decir, por ejemplo, ampliar lo que nosotros le llamamos el campo de captación, es decir, agregar algunas perforaciones más en la zona de bombeo, digamos, un poco para tener una mayor oferta de agua, pero fundamentalmente para darle un mejor, lo que nosotros llamamos un mejor turnado a los pozos, es decir, que podamos alternar los pozos que tenemos en servicio y darle descanso a otros, ¿no es cierto? Eso nos mejora las condiciones de prestación de cada una de las perforaciones y, más allá de todo, digamos, también nos asegura contar con un mayor volumen de agua para, sobre todo, situaciones de pico en el consumo, como nos pasó en el verano con las altas temperaturas, que justamente como también fuimos tomando algunas previsiones en cuanto a parque de bombas y demás, ustedes habrán visto que no tuvimos cortes de servicio de agua, a pesar de las semanas enteras por encima de los 40 grados. Claro. Los únicos cortes que hemos tenido es por algún corte de energía eléctrica, digamos, que bueno, nos sacó de servicio parcialmente las bombas, sobre todo las que están más en el campo, las que están en el límite de la ciudad, esa, mientras la ciudad tuvo energía, estuvieron en servicio, y eso nos permitió mantener un servicio reducido, pero servicio al fin, ¿no es cierto? Sí, tenemos conocimiento que este fin de semana hay un corte bastante importante en la ciudad de Santa Fe, totalmente, ¿no?, en lo que hace aguas. Hay un trabajo que va a hacer entre las 0 y las 9 de la mañana. Sí, eso es un trabajo programado que hay porque, bueno, se está haciendo una obra muy importante para la ciudad de Santa Fe, que es la ampliación de la planta potabilizadora, que ya la planta actual llegó a su límite de capacidad, ¿no es cierto? Y es necesario incorporar una nueva planta para el servicio que en realidad, cuando esté en funcionamiento, va a garantizar el servicio para la ciudad de Santa Fe por los próximos, digamos, 50 años, porque el volumen que va a incorporar la nueva planta le agrega a la existente un 75% más de volumen. Pero bueno, ese es un tema que les corresponde. Sí, sí, pues, hacía referencia al hecho de Galo que no tuvimos corte de agua y que en Santa Fe lo van a tener en relación a la proporción de ciudad, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, gracias. Gracias nuevamente y estamos a disposición de la empresa para cualquier información que tengan. Bueno, y nosotros a disposición de ustedes para llegar a la gente y explicarles los trabajos que estamos realizando. Perfecto. Mucho gusto y nos mantenemos en contacto. Bueno, ahí estuvo Fabián Caselli, digamos, el representante de Aguas Provinciales en la ciudad de Gálvez.